en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. A ver si a balón parado, ahí se reducen las distancias de tener un hombre menos. El Elche es capaz de empatar el partido. Oh, 4 o 5 hombres al remate, todos a Asuna defendiendo desde la banda derecha. Gumbau muy cerrado, primer palo. ¡Gol! De Gumbau en el córner, iba con música, la peinó, la cabeceó lo justo Pere Villa para introducirla dentro con suspense, la sacó la defensa, pero la pelota llegó a entrar del todo. Marcó Pere Villa, minuto 83 para empatar el partido y hacer justicia. El Elche con un hombre menos marca el empate y Pere Milla se coloca como goleador máximo en solitario con 8 dianas. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Así sonaba la retransmisión ayer desde el Estadio Martínez Valero con ese importante gol, como no, de Pere Milla, que siempre aparece en el momento oportuno cuando se le requieren sus servicios. Un futbolista superlativo que ya lleva 8 goles, el máximo goleador esta temporada en Primera División, para rescatar un punto que le acerca todavía más a la permanencia. Una permanencia que no es matemática, pero que es virtual. Ya con 39 puntos, casi necesitarían varios milagros los de abajo para superar todos al Elche, aunque no sumase ni un punto más. Eso sí, Francisco todavía no da del todo por cerrada la permanencia. Vamos a esperar a que termine la jornada, a ver cómo se dan los resultados, los rivales que tenemos por debajo, y a partir de ahí podemos valorar. Lógicamente, ya digo que como se ha puesto el partido, el punto para mí es bastante bueno. Sumar 39 a falta de cuatro jornadas, pues es una cifra importante. Pero como estamos viendo que los rivales están compitiendo también en muy buen nivel y que están sumando en campos como el de Sevilla, o en fin, en campos difíciles, pues bueno, vamos a tener que esperar. Pero ya digo, es una cifra importante a esta altura de temporada y ojalá podamos certificar a la semana que viene en Cádiz. Una cifra a la que no va a hacer falta llegar, sinceramente creo, para salvarte este año. No, yo creo que va a estar en los 36, punto arriba, punto abajo, la permanencia esta temporada. El hombre del gol, Pere Milla. Sí, pues yo creo que esto, lo de hoy y lo que ha pasado ahora, ha sido un claro ejemplo de a lo Elche, ¿no? Lesionados por todos lados, cosas raras, ¿no? Gonzalo luego que parece ser que se ha roto. Al final, pues bueno, creo que hemos demostrado que somos un buen equipo y bueno, al final nos llevamos un punto, ¿no? Victoria lo Elche en un partido muy accidentado, y es que el Elche va a pagar un caro peaje para viajar a Cádiz. No estará Enzo Rocco sancionado, no estará Gonzalo Verdú lesionado, presumiblemente se pierde lo que resta de temporada. Salieron en camilla ayer Pedro Vigas, que tuvo que ir al hospital por una conmoción cerebral, afortunadamente ya tiene el alta médica. También en camilla no pudo seguir Raúl Guti, con una fuerte brecha que le impidió la visión en el ojo. Y además también se lesionó Mojica con otro pinchazo en la recta final. El Elche terminó con 9 prácticamente los últimos minutos. Pero el Elche tiró de pizarra y de laboratorio para conseguir un gol calcado al de Pamplona, al de Osasuna. Recordemos que allí también fue empate a 1, que también allí Budimir marcó de penalti, un penalti inexistente cometido inexistentemente por Fidel. Y también de golpe, en este caso de córner, prácticamente idéntico al de ayer, fue Fidel en ese momento el que peinó

Aquí continuamos en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Abrimos ya tertulia, empezamos a saludar a nuestros comentaristas habituales. Adrián Díaz, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. David Aranda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Esto es permanencia ya o no es permanencia? Porque aquí cada uno dice lo que le interesa, lo que le conviene, pero vamos, ¿creéis que alguno va a llegar a 39 de los tres últimos, Adrián? Es más permanencia que hace dos días, que yo, es que yo sí que lo veo prácticamente hecho, pero claro, decir que es permanencia ya es que es como mentir, porque realmente si ganan todos los de abajo y el Elche pierde todo, pues posiblemente descendería. Entonces no veo necesidad de decir esto ya está hecho, pero realmente ya una hecatombe tremenda tenía que ser para que el Elche descendiera no más allá de los 39 puntos que tiene ahora y la ventaja de 8 más golaveraje sobre el equipo que abre el descenso, que es el Granada, y más habiendo un Mallorca-Granada este fin de semana. Entonces para mí no hay, digamos, no, el equipo no debe dejarse ir en estas cuatro últimas jornadas, faltaría pues muy poquito, pero sí que es verdad que no hay una presión tremenda por asegurarlo, porque ya realmente es prácticamente, no decir imposible, que el Elche descendiera. Yo no he echado los números, pero por detrás del Elche están Español, Getafe, Mallorca y Cádiz en salvación. Y luego en descenso Granada, Alavés y Levante. Todos van a ganar todo y el Elche lo va a perder todo. David. Ya no es que el Elche lo pueda perder todo. Los demás lo van a ganar todo. Pues hay que recordar que la mayoría de los equipos de abajo tienen que llegar a 40 puntos, porque el golaveraje es algo tan importante que te suma un punto más, ¿no? Lo que no han hecho en toda la temporada no lo van a hacer en un mes. Al final tiene que ocurrir, como dice Adrián, una hecatombe, que los rivales tengan tres o cuatro milagros, pero bueno, vista cómo está la vida con pandemia, guerra y demás, todo es posible, ¿no? Pero realmente, fuera bromas, no es una permanencia matemática, porque las cuentas no lo dan, pero sí que es una permanencia muy, muy, muy virtual. Dicho esto, el equipo tiene que luchar al máximo. Hay que recordar que cada puesto equivale dinero tanto para la plantilla como para el propio club. Y la mejor campaña de abonos que pueda hacer la plantilla es este final de temporada también. Efectivamente, no dejarse ir. Saludamos también a nuestro compañero Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Para ti, ¿la permanencia está ya cerrada? Bueno, los números no dicen que esté cerrada, pero virtualmente parece que sí, ¿no? Yo creo que es complicado que la barrera de los 39 se superen por, sobre todo, ya todos miramos un poco a esos tres equipos, Granada, Cádiz y Mallorca. Es complicado que los tres lleguen a 39, bastante complicado, teniendo en cuenta, por ejemplo, que este fin de semana próximo hay un Mallorca-Granada donde o los dos se quitan puntos, o uno de los dos, lógicamente, tiene que perder. Pero independientemente de eso, yo, a mí lo que me gustaría es que el equipo siguiera compitiendo hasta el final, ¿no? Yo creo que el equipo tiene que terminar con buena imagen y me gustaría que en Cádiz se cerrase la permanencia, no fuese el Elche de paseo, y que sí que lo pudiese cerrar allí, sobre todo porque así el partido del Atlético de Madrid en casa el miércoles pues puede ser una fiesta, ¿no? Yo creo que es el partido idóneo para que se dé una muy buena entrada, porque viene un rival de mucha entidad, y es un partido que yo creo que si el Elche consigue la permanencia tres días antes en Cádiz, pues puede ser una fiesta para el aficionado franjiverde, y encima ante un Atlético de Madrid que se va a estar jugando entrar en Champions, por lo que puede ser un atractivo bonito, ¿no?, el conseguirlo en Cádiz. Hay que recordar que a Granada y Mallorca no les serviría llegar a los 39, al menos con el Elche. Tendrían que sumar un punto más, como bien decía David. ¿Os da la sensación de que el Elche no se está dejando ir, viendo ayer el partido, viendo ayer el arranque y viendo el final con todos los problemas que ocurrieron? Para nada. Y aparte era un partido en el que el Elche tenía que sumar sí o sí, porque claro, la situación es esta, pero porque el Granada no ganó y porque el Mallorca perdió. Si el Elche hubiera perdido y Mallorca y Granada hubieran ganado, igual la situación sería distinta, porque de hecho sería el Elche estar a 6 del descenso que sería, lo abriría Mallorca y Cádiz y teniendo que ir a Cádiz. Entonces hubiera sido un escenario quizás algo peligroso. Pero después del partido contra Osasuna, pues además es que lo demuestra cómo se resolvió todo el escenario, porque fue un partido de una primera parte pues de muy trabada, con un muy buen inicio, pero que luego se fue, digamos, ensuciando por todas las circunstancias de... Para mí fue un partido bastante duro, para mí extrañamente duro por la situación clasificatoria de ambos equipos, y creo que el árbitro de Cerro Grande no supo gestionarlo bien, y luego pues con las circunstancias de ir perdiendo, con un jugador menos, pues el equipo sacó esa rasmia y esa voluntad para haber logrado ese gol del empate, que tiene muchísimo mérito por todas las circunstancias de las lesiones, del calor, de haber jugado los últimos minutos con un hombre menos, con todo un equipo que tiene su calidad, que por algo ha conseguido una permanencia tan holgada. Entonces yo creo que el equipo no se dejó ir, ya avisó Francisco que era un partido importante para cerrarlo, y ni mucho menos en Cádiz debe dejarse ir, y en los últimos partidos tampoco, más allá de todas las circunstancias de premios económicos, de que el matemáticamente no está hecho, hay jugadores que se están jugando su futuro, y entonces a mí me parece que el equipo no debe dejarse ir. Estamos acostumbrados, desgraciadamente, aquí en años anteriores en segunda a finales de temporada ridículos, con dos meses para la basura porque el equipo no podía hacer nada por arriba ni por abajo, y con goleadas sonrojantes. Entonces yo no quiero eso para el Elche, sobre todo en primera división, y quiero que compita hasta el final, independientemente de lo que se puedan jugar el resto de rivales y de, como alguno comenta ahí, de devolver favores. Entonces para mí nada de ello, no debe haber. Y menos en Cádiz, ahora hablamos de eso. Gran arranque, final épico, y por en medio un rosario de situaciones complicadas para el Elche y para el entrenador, con tantas lesiones. ¿Qué te pareció el partido, David? Sí, bueno, primero quitarse el sombrero por la actitud de los jugadores, ¿no? Pasaron un auténtico calvario de adversidades. Primero con un nivel muy muy alto de fútbol, unos 15-20 minutos realmente espectaculares, donde llegamos a bañar a los Osasuna, que venía jugándose las últimas aspiraciones que tenía por meterse, por luchar por Europa, en el que ese nivel se baja, primero por el tremendo calor que hacía, y segundo porque venías de lesiones y otra lesión, y desesperación por el tema arbitral, en el que hay que recordar que la primera tarjeta amarilla viene para un jugador del Elche, y sin embargo la primera tarjeta que viene Osasuna después de la segunda o tercera que reciben los jugadores del Elche viene por una falta tonta, porque el árbitro se da cuenta que se le va a escapar el partido y se le va a poner excesivamente bronco por las dos partes. Al final eso moralmente te hunde, primero de ver que lo estás luchando y la pelota, por fallos que no has tenido o errores que no has tenido, la mala suerte que no has tenido en toda la temporada, te está llegando el día de Osasuna. Y luego que final, ¿no? Este equipo vuelve a demostrar que si de una plantilla tiene que estar orgullosa la afición franjiverde, es la de esta temporada, ¿no? Cómo lo están luchando, cómo están dando. Una vez le saldrá mejor, otra vez es peor. Pero sí que es verdad que están dando hasta el último segundo por la camiseta franjiverde. Y eso es lo que pedimos los aficionados, ¿no? No, yo no te voy a exigir que ganes, pero sí que te voy a exigir que luches esa camiseta. ¿Qué destacas, Jorge, tú del partido? ¿Qué es lo que más te gustó y lo que menos? Bueno, a mí me sorprendió realmente Osasuna, ¿no? En estas últimas jornadas, donde parece que tenemos el pensamiento de que varios equipos de que no se están jugando nada van a entregar los partidos, como si no fuese con ellos. Yo creo que Osasuna hizo un partido muy serio, planteó, es verdad que los primeros 15 minutos se vio sorprendido por un buen arranque del Elche, pero luego la verdad que por momentos se le vio mejor plantado que al Elche en el terreno de juego. Y del Elche, pues lógicamente destacar pues eso, ¿no? Al final el espíritu a lo Elche volvió a surgir. Yo creo que cuando más difícil se puso la cosa, después de tantos contratiempos, la lesión de Vigas, la lesión de Raúl Guti, obligaron a hacerte a gastar dos ventanas de cambios en un partido donde se estaba jugando a las 2 de la tarde con 25 grados. Eso es un hándicap que tienes que superar, porque porque ya te obliga a realizar, como hizo, cambios en el descanso, te obliga luego a realizar en la última ventana de cambios, tienes que realizar todos los cambios porque no te quedaba más, y luego eso también produce que si se produce un contratiempo como la lesión de Verdú, pues tengas que acabar con 10, y si se produce otro como el de Mójica, tengas que acabar con 9. Yo creo que al final se dio todo en contra, pero el equipo sacó casta, el equipo sacó ese espíritu que viene demostrando, sobre todo desde la llegada de Francisco, que parece que le da un plus, y que por muy mal que esté el equipo, nunca desaparece del partido, siempre lo compite, siempre está ahí, siempre está cerca de poder puntuar, y ayer, mientras el resultado era 0-1, pues nos encontrábamos cerca, ¿no? Supimos aprovechar nuestras bazas, los jugadores empujaron, y en un balón parado, en un, para mí, una obra de arte a la hora de ponerla Gumbau, porque hay que decir que el pase de Gumbau es maravilloso, pues Pere Milla hizo un certero remate y nos supuso un punto que la verdad a los allí presentes nos supuso a gloria, ¿no? Felicitar a los 16.000, casi 500 espectadores por el hecho de que un día como el de ayer, Día de la Madre, a las 2 de la tarde, un domingo, se congregara tanta gente en el Estadio Mártires Valero, es digno de elogio, ¿no? Muy bien por parte de la afición, y además que estuvo en todo momento con su equipo. Y además lo destacó Francisco en rueda de prensa, cuando dijo que si no hubiera habido ese número de gente y sobre todo esa pasión en la grada, difícilmente el equipo hubiera sabido o podido remontar. Por cierto, que hay que decir que el Elche es el equipo de primera que más aprovecha los goles de sus suplentes. Un 28% de sus goles los han marcado jugadores que han salido como revulsivo. Y bueno, eso demuestra, primero, que Francisco está sabiendo acertar en cambiar los partidos. Y segundo, que bueno, este año, a diferencia de otro, hay fondo de armario, ¿no? El Elche está pudiendo sacar rédito de futbolistas que de salida no están jugando y luego, bueno, te resuelven los partidos, ¿no? Sí, en aquel momento con Escribá también hubo goles de suplentes importantes, como en su momento Lucas Pérez en Getafe o Benedetto contra el Español. Y sí, se habla de ese fondo de armario y también saber los recursos suficientes, sacarlos en los momentos adecuados. Pere Milla, ya sabíamos su faceta de revulsivo, y llevaba unos partidos algo bajo, lo dijo Francisco también, pero al igual que otros jugadores del equipo, y igual sacar ese rol de revulsivo le venía bastante bien. Creo que el gol contra el Betis, Gumbau, Josan y Tete Morente, los tres entran, creo, desde el banquillo. Además, ahora con 5 cambios en vez de 3, hay más factores para el cambio de escenario de partidos y más posibilidades de que suplentes marquen o asistan. Creo que además que marca un delantero cuando en los últimos partidos Lucas Boyé, que es la máxima referencia de este equipo en ataque, está lesionado, pues creo que también es de mucho mérito. Se está sacando jugo a esta plantilla y al final eso ha llevado a que el equipo vaya a cumplir con el objetivo marcado a principio de temporada, que es una permanencia con cierta holgura, y que ya cuando hablábamos de la confección de la plantilla a 1 de septiembre, creo que se podía valorar que este equipo podía conseguir ese objetivo por el nivel de cómo se había confeccionado, sobre todo un fichajes de alta calidad como Omar Mascarell y demás. Entonces creo que en ese sentido se ha cumplido. Es una pena y a la vez un fracaso que entre esos revulsivos y suplentes nunca aparezca Pastore, porque la verdad es que mira que cada vez que le preguntas en su día a Escribá o ahora a Francisco, siempre te hablan fenomenal de él, que se hace piña, que se hace vestuario, que si en los entrenamientos se lo deja todo, pero claro, a Pastore se le ha fichado para jugar y tiene que estar muy mal cuando partido tras partido, con 5 cambios todos los partidos, no lo saca ni un minuto. Es una pena, pero es así. Sin embargo, luego tienes el contrapunto. Ahí tienes a Pere Milla, que el tío ya lleva 8 goles. 8 goles en primera división es una cifra que seguramente ninguno esperábamos a principio de temporada. Pero bueno, estos son los contrastes, David, que muchas veces no te esperas. Tú te esperas, bueno, Pastore este año va a hacer mucho, Pere Milla será secundario. Está siendo todo lo contrario, ¿no? Esto es lo que tiene el fútbol. Y en primera división. Es lo bonito del fútbol, que al final no es una matemática en el fútbol 2 más 2 igual a 4, ¿no? Y además, Pastore tiene algo que, viniendo de estrella como lo es, sin jugar y decepcionando deportivamente, quizás sea de los jugadores más queridos por la actitud que está teniendo con el equipo, ¿no? Ni la grada le está reprochando nada. Por ejemplo, el caso de Benedetto, había más tira y afloja. ni le está reprochando y al revés le está animando, ¿no? Incluso la grada está ansiosa porque juegue Pastore. Y estamos en mayo, fíjate lo que es un jugador tan caro y con tanto cartel como venía. Pero bueno, al final también dice mucho de Pere Milla, ¿no? Que pese a las adversidades, simplemente sabe que tiene trabajo, que solamente puede aportar lucha y que puede aportar compromiso. Y eso hoy en día en el fútbol es fundamental. Puedes tener menos calidad, pero si lo reviertes con entrega y lucha, al final el puesto es tuyo. Y Pere Milla lo está demostrando. Además, creo que están luchando por una renovación de una manera brutal. Y la prueba está que hay terceros equipos que están empujando por él. Para cerrar el partido de ayer, Jorge, ¿te gustaría aportar alguna cosa más? ¿Algún detalle más? ¿Algún nombre? No, el equipo, yo creo que al final lo que hemos dicho, ¿no? Sacó el coraje necesario para sacar ese punto. Yo creo que el superar los 38 a los 39 era importante, ¿no? Porque parece que el puntillo ese era el que te daba la permanencia matemática y parece así se celebró en el estadio, ¿no? Poco más que destacar, diría, del partido. A ver, el próximo sábado en Cádiz. Dicen las malas lenguas que tenemos que devolverle algún favor. El favor de que el año pasado el Elche allí necesitaba ganar y ganó porque el Cádiz pues no lo puso todo, se dejó ir, ya tenía la temporada hecha. ¿Vosotros creéis en estos comentarios futbolísticos o pensáis que el Elche va a ir a certificar la permanencia, va a ir con todo? Perdona, Diego. Debe ir a ello. De hecho es que... Pero ni aun siendo la permanencia matemática o no, es que yo no concibo que el Elche deba ir a perder a un estadio por devolver favores. Que el Cádiz en su momento hace un año hiciera un partido para mí hasta punto ridículo y que el Elche se aprovechara de ello para ganar un partido vital, porque de hecho al descanso de ese partido que iba perdiendo el equipo estaba matemáticamente en segunda, pues oye, no es mi problema. Que en Cádiz hubieran hecho los deberes mejor, igual que en su momento lo podía haber hecho el Elche hace un año. Yo no concibo que el Elche deba ir a cualquier, pero me da igual Cádiz, Granada o Murcia o donde sea. El Elche tiene que salir a ganar siempre, independientemente de todas las circunstancias y simpatías o antipatías que pueda tener la afición, porque se habla... Si gana el Cádiz es algo que fastidia al Granada y tal, y pues reverdecer un poco lo que pasó hace 11 años, que se dice pronto, 11 años ya, pero que no, que el Elche no debe ir a devolver favores ni nada. ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, estos rumores o mentideros del fútbol existen, han existido y existirán siempre, ¿no? Sí que confío en la actitud de Francisco, ¿no? En cómo está teniendo al equipo y cómo lo está involucrando. Y luego para el que dice devolverle favores al Cádiz, también es verdad que hace creo que 4 años, fíjate qué cerquita es, el Cádiz sin jugarse nada me mandó a Segunda División B, allí en el Ramón de Carranza. Por tanto, favores o no, puedes acordarte de lo del año pasado o puedes acordarte de hace 4 temporadas cuando me envió a Segunda B. ¿Y Jorge? Yo creo que mientras el equipo no tenga certificada la permanencia, en mi cabeza no cabe el hecho de que tengas que ir a Cádiz a devolver ningún tipo de favor, ¿no? Yo al final entiendo el fútbol también desde el punto de vista de la competición, de intentar competir al máximo, de la nobleza. Luego, cosas que se hablan por la parte trasera del fútbol, podemos decir, a mí como no me llegan, yo las desconozco, ¿no? A mí nadie ha venido a decirme que este partido estaba arreglado, que el otro no estaba arreglado, que este jugador... A mí eso personalmente nunca me lo ha dicho nadie, ¿no? Entonces yo tengo que creer en que el Elche va a ir a competir al máximo. Sí que creo sobre todo en la... digamos, en lo que uno se juega y el otro no se juega, ¿no? Eso sí que para mí es importante, porque cuando al final dos equipos de más o menos la misma calidad futbolística, uno se juega muchísimo y el otro no se juega prácticamente nada, pues sí que es verdad de que uno suele competir al 150% y el otro a lo mejor al 80%, y eso hace que puedan parecer hasta cosas extrañas en ese partido, pero al final no es más que eso, ¿no? Que el Cádiz el sábado a las 6:30 se va a jugar la vida, va a preparar el partido durante esta semana entrenando a tope, aquí va a existir, quieras o no, va a existir cierta relajación, no vas a ir de, digamos, de la misma manera, ¿no? Esto es al final como el último partido del año pasado, el Elche Athletic, donde tú te juegas la vida, el Athletic no se juega nada, viene ya con los deberes hechos, pues lógicamente esa manera de competir del Elche pues se ve durante el terreno de juego, que está mucho más metido, que las disputas se las lleva el Elche, que todos los duelos se los lleva el Elche, y eso es ni más ni menos porque uno ya prácticamente ya tiene la temporada y está pensando en otra cosa, ¿no? Pero al final pensar más allá, pues seguramente exista, pero como yo lo desconozco, pues no me quiero meter en esas aguas, y yo quiero confiar que el Elche va a ir a competir al 100% a Cádiz, pero que el Cádiz se juega muchísimo, y eso posiblemente pues pueda hacer que se decanta la balanza. Veremos a ver si Francisco consigue esta semana meter al jugador del Elche al máximo para que compita al 150% también como el Cádiz. Ahora os preguntaré precisamente por eso, porque ahí tiene una defensa en cuadro, pero yo creo que si hiciéramos ahora mismo una encuesta, primero, creo que nadie está a favor de hacer favores a nadie en el mundo del fútbol, pero menos seguramente al Cádiz, que todos tenemos en la memoria, no solo hace 4 años aquel descenso en el Ramón de Carranza, sino yo creo que el lunar más negro en la historia del club en los 100 años fue el no ascenso contra el Cádiz aquí en el año 81. Es cierto que tampoco es que el Granada caiga muy simpático y una cosa lleve a la otra, ¿no? Que si el Cádiz te gana, hunde más al Granada y viceversa. Bueno, ya veremos lo que pasa. Pero yo de todas esas cosas, Paco, ya creo que lo que estás comentando del Cádiz del lunar más negro fue en el 81. Es decir, que ¿quién queda de entonces? Es que no queda nadie. Y es como lo del Granada. Al final los jugadores que estaban entonces pasaron. No, yo no hablo de los que quedan en el club. Hablo de los que quedamos ya, en la afición. Pero nosotros no jugamos, ¿no? Entonces al final... Pero sí tenemos memoria. Sí, pero el futbolista que vaya a ir allí, Fidel... No, eso no sé, claro. Rocco, Badía, pues al final contra el Cádiz no tienen nada. No, ellos no. Y yo lo veo un poco así, ¿no? Es decir, que las deudas sí que son entre aficiones, porque tenemos memoria y recordamos. A eso me refería con una encuesta. Yo no lo voy a hacer entre los jugadores, lo haría entre los aficionados. Vale. A eso me refería, pero evidentemente tiene razón. Los jugadores no están en estas batallas. Por cierto, que el Elche ha puesto a la venta 100 entradas para acompañar al equipo en Cádiz. Cuestan 20 euros cada una y estarán a la venta en el estadio desde hoy hasta el miércoles, hoy de 4 a 7 de la tarde, y martes y miércoles pues de 10 a 2 y de 4 a 7 de la tarde. Tiene un problema importante para jugar en Cádiz, Francisco. No tiene a Rocco, no va a tener a Gonzalo Verdú. Estamos hablando de que de 4 centrales ya no tiene a 2. Y en esta situación en la que está jugando con más centrales de lo habitual, con 3, los problemas se le acumulan. Habrá que ver cómo llega Pedro Vigas. Veremos si Mojica está. Es decir, ¿va a tener que cambiar de sistema porque le quedan pocos centrales? ¿O va a tener que tirar de Barragán, incluso no sé si de John Setaulla? ¿Cómo lo veis el problema que tiene Francisco para el sábado ahí en el nuevo Mirandilla? Hombre, es importante también que la situación clasificatoria desahogada no va a obligar a forzar a nadie. Es decir, si Mojica tuviera alguna opción de llegar, como no es un partido trascendental, pues no tiene que forzarle. Este equipo ha jugado, yo creo, más esta temporada con 4 atrás que con 3 centrales y 2 carrileros. De hecho, los 3 centrales los ha utilizado en los 2 últimos partidos contra el Mallorca por las circunstancias de un rival que juega igual y por las bajas de 2 delanteros, Lucas Boye y Guido Carrillo. Entonces, en ese sentido, yo creo que si hay falta de efectivos en defensa, no creo que tuviera ningún problema Francisco en volver a los 4 atrás. De todas maneras, yo sé, creo que Rocco y Rocco seguro, Gonzalo Verdú seguramente también, y Vigas habría que ver, porque ya le han dado el alta, y luego están las opciones de John, la opción de Barragán como central diestro, John Setaulla, incluso pues una posible llamada a un jugador más del filial. Entonces, la situación desahogada pues permite incluso pues experimentar y probar otras cosas. De todas maneras, hay futbolistas polivalentes para sacar un once lo suficientemente competitivo. O volver a la normalidad, si has recuperado a Carrillo, igual recuperas a Lucas Boye, volver a jugar con referencias arriba, con 2 delanteros y un 4-4-2, ¿cómo lo veis? No, yo creo que al final será un poquito de todo, ¿no? Creo que cambiará el sistema, porque prácticamente está obligado, pero bueno, el filial acaba de terminar la competición, ya no tiene más partidos, que encima ha salvado la cara tal y como se ha dado la temporada, ha terminado la anotada posición. Es el momento de ellos, ¿no? Es el momento de que vaya probando minutos con Kasevic, el chico este nuevo. John no sé si está completamente recuperado o no, pero bueno, es el momento de ellos y que ya de por sí todas las semanas hay 3-4 chicos que están entrenando con el primer equipo, de que tengan algún minuto, ¿no? Lo bueno de estar salvados es hacer pruebas para ver si esos chavales están al nivel o no. No quiere decir que hagas una revolución brutal en el equipo, pero al final el meter un chico como mucho dos no te va a cambiar mucho los planes y te sirve como desahogo. Yo estoy de acuerdo con Adrián. Yo no forzaría a ningún jugador que llegue justito. Lo haría más aquí contra el Atlético de Madrid, no por nada, sino porque al final que juega en casa ante su afición, le das unos días más de descanso y no puedes romper al jugador, ¿no? Al final es un partido que no te juegas mucho más allá de la honrilla y de certificar, que aún así perdiendo puedes certificar la permanencia matemática, pero no forzaría a muchos chicos. Jorge. Bueno, yo creo que es más factible volver al 4-4-2 esta semana o incluso al 4-2-3-1, ¿no? Por el hecho de que al faltarte efectivos en defensa, si sales con todos ellos de inicio, pues luego puedes tener un problema, ¿no? Durante el transcurso de los 90 minutos. Creo que Vigas no tendrá ningún problema desde el punto de vista de que fue un golpe y ayer le dieron el alta, por tanto yo creo que Vigas va a estar en el nuevo Mirandilla y luego en el lateral izquierdo no tengo ninguna duda que va a volver Olaza, ¿no? Yo creo que va a tener su oportunidad Olaza, que además ha sido uno de los fichajes de más nombre ahora en el mercado de invierno, por tanto yo creo que tendrá ganas de demostrar sus cualidades el uruguayo y al final pues puedes formar una defensa con, si quieres salir con cuatro, con Olaza por la izquierda, Diego González y Vigas de centrales y por la derecha Palacios o incluso la opción más atrevida de Josan, ¿no? Si yo veo más a Palacios si vas a jugar con una línea de cuatro y si decides jugar con una línea de tres centrales pues puedes perfectamente colocar a Barragán de central diestro, Vigas y Diego y como carrileros por la izquierda Olaza y por la derecha Josan, si quieres ser más atrevido, ¿no? Yo creo que al final hemos sobrevivido a partidos con bastante más bajas que esta y estoy seguro que el míster se va a inventar una alineación, ¿no? Que al final tiene para salir con cuatro perfectamente del primer equipo o incluso con cinco, ¿no? Si quiere apostar, Barragán ha demostrado sus cualidades de que cuando tiene que jugar de central diestro no lo hace ni mucho menos mal, ¿eh? Es un jugador que se le da bien porque se encuentra bastante arropado y es un jugador alto, que no es lento en los movimientos y cuando juega de central por la derecha para mí lo hace bastante bien. Antes de marcharnos, el club ha anunciado también los precios para el Elche Atlético de Madrid, que será el próximo miércoles, la semana que viene, la semana que viene, para público en general, porque el abonado tiene la entrada con su carnet, 30 euros la más barata, 100 euros la más cara para ese Elche Atlético de Madrid del partido de la antepenúltima jornada. Señores, nos vamos. Gracias por estar hoy aquí, que paséis una feliz semana y permanencia en Cádiz Toca, ¿eh? Ya os lo digo yo. Gracias, Jorge. Gracias, David. Gracias. Y una pequeña mención, darle el pésame a la familia de José Sánchez Riquelme, persona y familia que siempre ha apoyado mucho a las peñas en diferentes actividades y demás. Así es, y desde aquí también nos sumamos, como lo hicimos ayer en la retransmisión, por la pérdida del expresidente José Sánchez Riquelme. Gracias, Adrián. Un placer. Nosotros ponemos el punto final. Volveremos mañana, como siempre, a partir de la 1:20. Os recordamos que esta noche, a las 10:15, tenemos una nueva edición de A Todo Gol. Gracias, saludos y hasta mañana. El sábado 7 de mayo vuelve la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Precios únicos en toda la gama SEAT, Audi, Cupra, Volkswagen y Skoda. Al aire libre, con música, sorteos y regalo seguro con tu compra. Ve preparándote para este verano porque va a ser increíble. El sábado 7 de mayo, llévate ya tu coche en la Feria Outlet Motor de Grupo Serrano Automoción. Polígono Altavix, Elche. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad. Cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri. Especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri. En calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Tienes un nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año para que no te falte de nada.